Y bueno, ahí como barajando de nuevo, una sensación de otra vez estar arrancando. Venimos de haber estado 2 meses en las puertas del debate en diputados y ahora nos corrimos un poquito para estar más cerca del edificio del Senado de la Nación, porque bueno, ahora las sesiones están dando en el edificio que está, digamos, como en diagonal a lo que es Congreso. Ayer fue el primer día de sesiones informativas. Lo que sí tiene de igual al debate en diputados es que están haciendo en la misma presencia de exposiciones, donde lo que sucedió ayer es que la mayoría de las personas que expusieron ya habían estado desde la campaña, digamos, han invitado nuevamente a las personas que ya habían expuesto. Se propuso a otras personas que también todavía faltaban, porque bueno, hay muchas compañeras integrantes de la campaña que también era necesario que puedan hablar, pero lo que sucedió es que se volvieron a llamar las mismas personas, las compañeras que se presentaron. Bueno, obviamente tenemos mucho más para decir de lo que se puede decir en 7 minutos, que son el tiempo estimado de intervención, igual que en diputados. Y bueno, ayer expuso como primera expositora Marta Rosenberg, desde el lugar de las personas que estamos a favor o de los espacios que están a favor, hubo 9 personas y 9 personas del otro lado. O sea que hubo 18 expositores y expositoras que volvieron a trabajar el tema, si bien hubo cosas que se volvieron a decir, pero creo que las intervenciones del lado de no apoyo a esta ley se tuvieron mucho más fuerza y trajeron mucho más fuerte el discurso de la iglesia, que lo que vos venías adelantando antes sí está muy presente y la iglesia lo ha tomado muy fuertemente. Este fin de semana se hizo una gran convocatoria en Luján, una marcha donde se convocó a una gran cantidad de personas. Bueno, fueron con micros y quienes hablaron, digamos, frente a esa multitud fueron obispos, donde claramente ponen la cuestión de la religiosidad y la moral contra la postura que nosotras proponemos, que es pensar esta problemática desde un derecho y desde la salud pública. Es decir, siguen discutiendo desde términos y principios que no son los adecuados, porque el proyecto de ley, es decir, lo que hoy está en el Senado, que no es nuestro proyecto original. Nuestro proyecto original, hay algunas cosas que se perdieron, pero es lo que se logró obtener. Está planteando, digamos, el eje de la discusión es a partir de la salud reproductiva, salud sexual, del derecho a la salud pública y de los derechos de las personas con capacidad de gestar. Y sin embargo, los discursos de los antiderechos siguen imponiendo el derecho a la vida desde la concepción, la religiosidad, la moral, el negarnos, digamos, el deseo, negarnos la capacidad que tenemos para decidir. Entonces, seguimos, creo que en esa instancia seguimos en la misma postura. Creo que sus discursos no van a cambiar, pero sí lo que nosotras estamos observando y visualizando, digamos, y en lo que estamos haciendo foco es que se puedan obtener los votos necesarios para que esta ley se apruebe finalmente en el Senado. Y otra de las tareas que también que se proponen a quienes, a senadores que están a favor de la ley, que no haya modificaciones en este proyecto de ley, porque si no significaría un retraso también porque debe volver a diputados. Se sigue repitiendo, San, esta característica que en general quienes están en contra del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo son varones identificados, como decías recién, con la Iglesia Católica. Sí, ayer fue claramente, digamos, la mayoría quienes fueron a hablar eran varones. La verdad que nos sigue pareciendo, digamos, desde otro siglo, pero lamentablemente sucede en nuestro tiempo. Ayer, digamos, también con el inicio de la primera sesión, se hizo una caracterización de una serie basada en una novela, que es el cuento de la criada, que básicamente en su argumento habla de que existe una sociedad donde las personas no son fértiles y han quedado muy pocas mujeres fértiles, y con la excusa de que se debe repoblar la tierra, ellas son esclavizadas y obligadas a gestar. Nosotras nos sentimos en esa, en ese lugar de estar obligadas a gestar, de pasar por una situación que no deseamos y que no queremos, porque quienes hayan parido y gestado saben lo que significa transitar una situación y quizás con la suerte de haberlo deseado, que es también traumática, la situación de la gestación, del parto, de la crianza. Entonces entendemos que no queremos ser más obligadas, que la maternidad no debe ser obligatoria, sino que debe ser deseada, y que además se debe legislar sobre una cuestión que es un problema para nuestro país, y esto es evidencia, digamos, en todo el mundo, donde el aborto existe, solo que existe en la clandestinidad en nuestro país, y por eso estamos obligadas a cometer un delito por el solo hecho de tener esa capacidad de gestar. Y por eso es que seguimos insistiendo, y por eso estamos trabajando para que el 8 de agosto seamos mucho más que 1 millón. Nos proponemos que seamos 2 millones las que estemos ahí, todos los que estemos en las calles copando y exigiendo que este proyecto de ley sea aprobado finalmente. Nos contabas la semana pasada que había algún tipo de restricción para el ingreso de, por ejemplo, las personas identificadas con la campaña con algún pañuelo, las actrices que forman parte justamente y que vienen acompañando. ¿Esto se modificó? ¿Sigue siendo así? ¿Cómo fue ayer? Ayer lo que sucedió, bueno, fue después de la situación que les conté, el grupo de periodistas hizo una presentación, una carta declaración, también esta intervención que les contaba del cuento de la criada también fue organizado por periodistas, también en reclamo de esta prohibición de acceso. Sin embargo, bueno, lo que se hizo es que se pidió, digamos, vía mail, vía presentación, todo, digamos, como una formalmente, digamos, y se esperó, digamos, la respuesta de parte del Senado, quien habilitó a las periodistas que puedan llegar. Sin embargo, la prohibición del pañuelo sigue vigente. No se puede ni entrar ni con pañuelos verdes ni con azules. Ayer, digamos, nuestra compañera Marta Rosenberg se rebeló y se puso el pañuelo cuando hizo su exposición. Así que, pero está este antecedente, donde se está controlando muchísimo más. El lugar es muy pequeño. Hubo reclamos también de los mismos senadores y senadoras de que se cambie de lugar para hacer las exposiciones, porque es un lugar muy reducido, donde no se permite hacer ningún tipo de exclamaciones, lo que era distinto, digamos, en diputados, que era como algo más relajado, donde la gente aplaudía, no aplaudía, o reclamaba alguna intervención. Bueno, acá está totalmente prohibido. Es la característica de que el Senado es lo más conservador que hay en el ámbito legislativo. Pero bueno, y en cuanto a lo que es, digamos, la situación de votantes, tenemos que decir que, bueno, que estamos, casi diría que es el mismo proceso que se viene dando en diputados, donde tenemos una paridad de votantes en contra y a favor. Hay otras personas que no dijeron su posición porque aducen presiones en sus provincias o de sus mismos gobernantes. Otros que quizás que votan en contra, pero previendo esta gran presión y este gran reclamo de que no legislen a favor de nuestros derechos, se van a abstener o no van a estar o no van a asistir a la votación. Así que estamos en una situación donde no sabemos, al igual que el diputado, donde se definió todo a último momento. Creemos que esto también viene dando lo optimista y lo bueno que hay que destacar es que se han sumado senadores que estaban en contra del proyecto. Y después de escuchar argumentos, han cambiado de posición. Una de las cosas que sucede es que hemos escuchado varios ya que han dicho que hablaron con sus hijas, con sus sobrinas. Hacíamos el chiste de que hay un diputado, un senador que es de Formosa, que al parecer tiene una hija que estudia acá en Buenos Aires, y bueno, queremos buscarla por las redes sociales. Jiménez para ver si podría ser alguien que lo convenza. Bueno, pero digo, siendo la Cámara de Senadores bastante más conservador que los diputados, que hoy, a poquito menos de un mes, haya paridad, es un buen pronóstico, ¿no?, de cara a lo que puede pasar además con estas reuniones informativas. Sí, es un buen pronóstico y bueno, sí, somos optimistas y creemos que todavía nos quedan 3 semanas más. Hoy es el último día que comienza de esta semana, van a ser las sesiones martes y miércoles. Uh-huh. Los miércoles comienzan más temprano, así que dentro de ratito se puede estar escuchando también en vivo y en directo, que eso es algo que no sucedió el primer día, ahora uh-huh. sí, digamos que se solicitó la transmisión, obviamente. ¿Se habilitó la transmisión sí, online? Ah, bien, sí, perfecto. Sí. Ya empezó y bueno, y hoy también se va a estar transmitiendo. Y bueno, eso. Y mientras tanto, bueno, seguimos laburando y militándola en nuestros lugares. Después aprovecho para hacer la difusión de los pañuelazos que vamos a estar haciendo en la zona. Dale. Este sábado vamos a hacer uno en Granbur uh-huh. a las 16 horas. Es la primera vez que vamos a hacer un pañuelazo en Granbur, también con la participación de otras organizaciones que se han sumado a la Regional Noroeste de la campaña. Uh-huh. Bueno, va a ser en la rotonda de Granbur. Tenemos que recordar que en Malvinas Argentinas, el municipio donde está Granbur, el Consejo Deliberante se pronunció a favor del debate. Eso también nos da tranquilidad como para exponernos en la calle, porque sabemos que se han recibido muchos ataques, persecuciones en general a personas que están solas, que a chicas, jóvenes uh-huh. con los pañuelos. Uh-huh. Eso es lo que hemos recibido. Y bueno, y también invitar especialmente a estudiantes de las escuelas que, bueno, que nos piden un pañuelo todo el tiempo por el Facebook o nos preguntan cuándo se va a hacer un pañuelazo. Así que bueno, ya estuvimos ahí contactando a sus docentes para que les lleguen la invitación. Y el 22 de julio es domingo, vamos a hacer una mateada y después una asamblea por el aborto legal en el corredor de Muñiz. Uh-huh. Esto va a ser también a las 16 horas. Bien. Y también vamos a estar repartiendo pañuelos y bueno, todas las